tutto molto meglio, ed è vero che santidad, y tu dignidad es la riqueza de este mundo. Cuando alcance a tu corazón, cuando sea digno de tu amor, cuando todo es como las sombras al lado de tu luz. Te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorar.